Y ahora nos vamos con el mundo de la literatura y para conocer ciertos detalles de un libro hemos invitado a Beatriz Gordillo, escritora ecuatoriana, tecnóloga en electrónica y telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional. Cuando cursaba el sexto grado de la escuela fue invitada a escribir cuentos infantiles que se publicaron los domingos en la página infantil del diario El Comercio. Un ejercicio que lo llevaría con deleite hasta el mismo momento en que dejó la niñez. Con el pasar de los años, su reencuentro con las letras lo hizo desde el cuento. Hoy nos presenta Antes de que oscurezca, libro que lo publicó la noche de ayer. Y obviamente, pues hoy vamos a conocer todos esos detalles de lo que fue la presentación. Y antes de nada, ya les comento que tuvo sala llena. Bienvenida a usted, Beatriz. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en el noticiario de Zona Cultura. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, queridos radioescuchas y queridas radioescuchas. Sí, ayer estuvimos muy contentos con la presencia y la compañía de amigos, de familia, en la presentación de Antes de que oscurezca. Fue un momento muy, muy, muy especial, muy rico. ¿Cómo fue? Yo pregunto eso de cómo fue presentar ese libro en el Fondo de Cultura Económica, uno de los espacios que se ha ganado ya la simpatía de los lectores quiteños y ecuatorianos y también de la gente foránea que visita nuestro país. Pues tiene un nombre, tiene un peso este nombre, el Fondo de Cultura Económica. Pues sí, realmente es un espacio en donde uno siente placer de estar ahí porque rodeado de títulos tan fabulosos como, y se me viene primerito a la mente, Mandíbula de Mónica Ojeda. ¿Cómo no? Uh-huh. María Fernanda Ampuero, bueno, las chicas. ¿Estuvieron nuevas por ahí María Fernanda Ampuero? Pues sus libros, sí. Sus libros, sí, pero no, ellas no. Pues imagínate que estaban, me imagino, en sus trabajos de ahí en España. Pero Mónica va a venir, ¿cierto? Para la feria. Sí, para la feria. Acá. Va a estar acá. Sí, pues quien me acompañó fue nuestro profesor de taller de literatura, por los años 2005 tuvimos un taller de literatura, fue Abdón Uvidia. Él nos acompañó ayer entre todos. Uh-huh. Ahora vamos conociendo un poco sobre este libro, ¿no? Antes de que oscurezca, nos presenta nueve cuentos, entre ellos unos cortos, otros más largos, con temáticas bastante diferentes, ¿no? Hablar sobre el amor, la enfermedad, tragedias, en fin. ¿Cómo es que usted a temprana edad pasa da ese paso que muchos seguramente quisieran darlo, ¿no? De lectora a escritora. Como lo he expresado ayer también en la presentación, mi casa, mi familia era muy, amaba los libros, era un placer ahí, es lo que es la lectura, la escritura. De hecho, mi padre, Lautaro Gordillo, él escribía cuentos infantiles, creó un personaje muy especial que se llamaba Luminín. Su último libro fue Luminín viaja en el tiempo. Mi madre también poesía, Rapsodia en siete tiempos, Quito, Escuela, Patria, Templo. Es decir, eso estaba en nuestro hogar. Así que, o sea, tenían el ejemplo, ¿no?, de cómo leían y a la vez también cómo escribían, producían. Más que el ejemplo fue ese placer. Yo miraba un rostro en mi padre y en mi madre en especial cuando leía, y en mi padre cuando escribía, bueno, que yo decía, debo haber dicho, no lo hice conscientemente, uh-huh. Ese es el camino de la felicidad, leer y escribir. Era un poco ver el ejemplo de sus padres siendo felices a través de estos ejercicios, ¿no? Exactamente, ese fue más el ejemplo del placer, de la felicidad que ellos emitían cuando hacían eso. ¿Y el cuento fue el género que escogió de inicio, de preferencia, o también ha estado en otros tipos de géneros literarios? Realmente arranqué con una novela, luego del taller de literatura con Abdón, arranqué con una novela que fue bien recibida por la editorial. Sin embargo, era un momento quizá de mi vida o también la situación económica que no me permitió esa publicación. Hoy este libro, que la editorial El Conejo, estos cuentos que fueron, que gustaron a la editorial, tuve el auspicio de la licenciada Olvia Barahona, que nos permite materializar este libro, ¿no? Luego de que sí, repito, la editorial vio su valor y los aprobó. Ahora, en este momento del siglo XXI, ¿cuál es su criterio sobre la función del escritor en publicar sus trabajos de forma física? ¿Aún sigue siendo necesario o más bien de a poco sería un trabajo que empieza ya a evolucionar para la era digital? Bueno, yo tuve una experiencia de publicación en una, en una comunidad de escritores y lectores en la web, se llama Storybox, es decir, yo ahí publicaba. ¿Los mismos que tenemos acá en físico? Pues, otros ejercicios. Otros, fueron otros, me parece que hay algunos que luego cambian porque realmente hay que pulirlos, arreglarlos. Ahí lo hacía de una manera, si se puede decir, amateur. Entonces, hay unos pocos cuentos que sí pueden haber estado ahí, deben haber estado allá. ¿Y qué tal esa experiencia ahí? Pues fue buenísima porque actualmente pienso que los lectores que uno puede recibir ahí son fabulosamente grandes e inmediatos. En cuanto uno publica, puede tener, si es que es de interés del público, por ejemplo, 300 lecturas de un cuento. Entonces yo me ponía a pensar, si yo publicara en físico, ¿hasta cuándo demoraría en llegar ese cuento a 300 manos para que y lean? La facilidad que nos da la web es eso, ¿no? Romper las fronteras. En su caso, usted tuvo la oportunidad de ver, tener algún feedback con los lectores de otras latitudes, de otros escenarios que no sea Quito, Ecuador. Claro, claro que sí. Bueno, esta red es española, pero obviamente se extiende al habla hispana, entonces había latinoamericanos, también europeos de habla hispana. Y sí, pues ellos nos comentan, los lectores, hay comentarios y uno interactúa, eso es importantísimo, enriquecedor. Para mí fue eso un peldaño que me ayudó a asegurar más mi decisión. Bueno, mi decisión estuvo siempre ahí, de escribir siempre está ahí y seguirá. Y entonces, ¿usted qué piensa? ¿Vamos para la era digital o nos quedamos con el papel? Yo creo que debemos ir a las dos cosas. No podemos, complementarias. Sí, no podemos dejar el papel a pesar de que pasamos en pantallas. Lamentablemente, a veces entristece ver que pasamos en pantallas y nos olvidamos de ver lo que podemos palpar o sentir. Pero el libro nunca va a morir. El libro, el papel, es imposible. Yo les quiero recordar, estamos amigos aquí a partir de 100.9 FM y los 940 AM, junto a Beatriz Gordillo. Hablamos de su libro Antes de que oscurezca. Y algo que también es importante señalar de la obra es que, a la par del contenido, a la par de las letras de nuestra invitada, también contamos con imágenes de la pintora Olivia Hidalgo. Olvia Hidalgo, que complementa cada uno de los textos que nos presentan. Como les señalaba, se trata de nueve cuentos. Entre ellos tenemos acá Caballo en Viento, Contratiempo, Sueño de Salamandras, De cómo perdí mi brazo derecho y no otros órganos, Taller de Compostura, Virus, La identidad de la víctima, Cadencia familiar y Eclipsados. Virus me llamó bastante la atención, es un cuento bastante, bastante corto, que habla sobre, no sé, un poco la resiliencia, la desesperación, también sobre la capacidad que a veces tenemos de sobreponernos a los desastres, ¿no? Este cuento en particular, ¿parte de su imaginación o también parte de algún hecho puntual en su vida que usted haya conocido o cercano a usted? Este cuento, parte de la enfermedad, porque es un personaje que trata de salir de esa enfermedad, al igual que todos. Cuando estamos con una enfermedad, bueno, queremos salir. Y Virus tiene una anécdota en especial justamente sobre la pintora Olvia Hidalgo, que acompaña, a cada uno de estos cuentos. Como podrán ver ustedes, quien adquiera este libro, tenga la bondad de adquirirlo. Ahí va a haber un cuadro de ella en donde uno se inspira al mirar lo que ella plasmó ahí. Entonces basta mirar como para saber que eso esté dentro de nosotros, y pues viene luego la fabulación, ¿no? La fabulación que me permite plasmar en letras lo que me impacta, lo que me conmueve. Y sí, esa es. ¿Y muchas de las temáticas de los cuentos parten de la fabulación o de algún hecho concreto que usted haya conocido? De hecho, todos los cuentos nacen de, bueno, la mayoría, nacen de una anécdota. Por ejemplo, Caballos en el Viento trata de la historia de un campesino que pierde un caballo, una yegua, y se da cuenta y se conmociona porque su débil economía se va a se va a perjudicar. Y ese cuento, la anécdota de ese cuento es que en realidad yo perdí un caballo, estaba cabalgando cerca del Cayambe y me bajé del caballo y sin darme cuenta el caballo se asustó y aló la rienda y se fue, yo lo vi alejarse. Se fue en la montaña. Se fue, se botó por ahí, esas patas galopaban hermosamente, pero yo ahí quieta no supe qué hacer. De hecho, esa fue la anécdota. Y de ahí partió. Y de ahí partió. Luego imaginé un campesino, ¿qué le pasa? ¿Qué puede sentir un campesino? De hecho, yo vivo en la ciudad y perder ese caballo no era para mí fundamental, sin embargo, de que luego lo encontraríamos. Pero ¿cómo sería para un campesino perder eso, no? Entonces, de ahí la fabulación. ¿Usted considera sobre que la literatura, como una acción del arte del ser humano, debe tener algún tipo de mensaje, algún tipo de valor que debe dejar al lector, a la par también de la belleza de la palabra que suele tener? Yo creo que sí, o sea, esa belleza tiene que estar intrínseca en el arte, en cualquier tipo de arte. Y el mensaje, a veces, de lo que he escuchado a grandes escritores o grandes pintores, a veces no lo tienen en conciencia, sino que tienen la capacidad de conectarse con esa mente universal y plasmar allí algo que luego los lectores o los observadores, en el caso del arte o de la pintura o al escuchar la música que nos ponen, sin darnos cuenta vamos a recibir ese mensaje que el artista plasmó quizá sin haber, el verdadero artista lo plasmó sin siquiera haber querido ponerlo. Es decir, es como si... O sea, no está muy evidente, pero se lo entiende entre líneas. ¿Algo así sería? Sí, pero más que nada es no querer poner en conciencia, conscientemente decir, como por decir, no sueltes del caballo porque se te va a ir. No es algo así, sino que hay algo que el artista va a plasmar ahí, que es algo subliminal, que no lo hizo adrede, que no lo hizo para, voy a hacer esto para que el lector se dé cuenta que no tiene que soltar el caballo. No, es algo que está es más el arte implícito, para mí. ¿No? Implícito, está dentro, tiene alma, está en el alma de la obra. Si bien es cierto, a esta obra la conforman 9 cuentos con diferentes historias, temáticas. Si usted tuviera que decir cuál es el alma o el color que tiene este texto, este libro en su conjunto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese espíritu que tiene en sus renglones? A ver, el alma de estos cuentos tienen diferente alma, es decir, como son 9 vidas, porque los personajes que ahí se desenvuelven tienen su alma. Entonces, no podría decir que el libro tiene una sola alma. Uh-huh. Tiene 9 almas y se acompañan con las 9 almas de la pintora Olvia Hidalgo, porque ella también puso alma y a pesar de que sí, se inspiró en los cuentos. Ella dice que mira la imagen cuando lee. Claro, es con su visión de artista, de pintora, ella lee el cuento y mira la imagen, le sale una imagen, porque esa es su capacidad. Al igual que cuando yo miro una imagen, escribo y escribo y escribo y fabulo, ¿no? Ahí llega la fabulación, ella en cambio saca una imagen. Entonces, esas 9 almas descritas y esas 9 almas pintadas están allí en Antes de que oscurezca. Entre los comentarios de Daniel Félix, que me acompañó en la edición, él es parte del consejo editorial de la editorial El Conejo, que cumple 40 años, tiene más de 1000 títulos. En los comentarios de él me decía que Antes de que oscurezca tiene, igual que tú lo mencionabas, muchos como estilos. Y esos estilos no fueron, quizá nacieron de esa misma alma de los cuentos que tienen cada uno, sí, en esa. ¿Y cuántos más se quedaron por fuera de este libro? Híjole, hay 50 ya pulidos en el ordenador, yo que escribo ya, a mano. Sí. Ya estarían listos para publicarlos. Estarían, sí, podrían entrar a la edición y hay tal vez 50 más en los cuadernos y cuadernos escritos a mano, sí. Y bueno, las temáticas ahí siguen siendo muy similares a estas o siempre, no sé, varía por otro tipo de sectores creativos. En realidad me han dicho, ¿y sobre qué escribes? Y yo varío mucho, en realidad hay muchos. Lo que sí hay mucho campo, hay mucho campo, mucha hierba, mucha montaña, mucho nuestro país, ¿no? Nuestro entorno. Hay jóvenes, hay almas de qué sé yo, personas de 50, de 40, 35, hay niños, hay niñas, hay mujeres, hombres. En realidad hay muchos temas y es que... Cuando usted dice que hay mucho de Ecuador, quiere decir que en su libro encontraremos... Es una obra que está localizada, que una persona de afuera puede leerla y por ahí se menciona una calle, una ciudad, un barrio que busca esa referencia del terruño de nuestra ciudad. Más que nada el campo, la serranía. Eso es algo que siempre me impacta y le impacta a cualquiera que camina por ahí y mira, alza a ver los cerros nevados con nubes, puede ser. Entonces, sí, eso hay mucho en Antes de que oscurezca. Y ahora, bien, ustedes, esta obra ya lo presentaron en el Fondo de Cultura Económica. Tengo entendido que la Feria Internacional del Libro va a realizar varios homenajes en esta edición, la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Quito, que estará en el mes de noviembre. Entre esos homenajes hay algunas escritoras que son ecuatorianas a quien se le rinden homenaje. Está Sonia Manzano, entre ellos también la editorial El Conejo, quienes cumplen 40 años. ¿Usted tendrá algún espacio en especial en la feria? ¿Participará con el público o su presencia será con su obra, con la editorial ahí? Sí, la editorial estará con Antes de que oscurezca, o mejor dicho, Antes de que oscurezca estará en la editorial. Sí, ellos están ahí. Y como es uno también, una de las, está calientita, como digo, la obra va a estar ahí. Uh-huh. ¿Algún momento usted también por ahí firmando autógrafos, hablando con la gente? ¿Se dará el tiempo? Ah, por supuesto, claro que sí. De ser posible, sí, cómo no. ¿Y el libro sabe más o menos el precio de a cuánto estamos? Sí, la editorial sugirió el precio de $10. $10. Ese es el precio. ¿Y en Quito, en qué espacios estará ya su distribución? Bueno, por ejemplo, está obviamente en el Fondo de Cultura Económica. Está en Rayuela también. Ya, sí, la Rayuela. Y en otras varias... otros espacios de nuestra ciudad. Bueno, lo que ya tenemos asegurado sería... con Mónica Barea ya en La Rayuela y también en el Fondo de Cultura Económica para que se puedan llevar este importante libro, ¿no? Antes de que oscurezca, de Beatriz Gordillo. Nos quedamos expectantes con la inquietud de saber luego la novela. ¿Qué pasará? Ojalá tenga la oportunidad de publicarla y también que nos acompañe acá para conocer sobre lo que esta nos ofrecerá y las nuevas producciones también, que seguramente querrá sacar más adelante. Nos señala que tiene unos 50 cuentos ya pulidos que podrían también salir más próximamente. De la novela, ¿está ya trabajando en algo más concreto para que pueda realmente hacerse una realidad? ¿O lo está un poco en stand-by ahí, detenido un momento? Gracias, Darío. Disculpa, tuve un lapsus de memoria. Quisiera decir en las otras librerías en donde pueden encontrar Antes de que oscurezca. Uh-huh. Está en Mister Books, está en La Española, en Servicios Libreros, en Clásica y Moderna, está en El Rincón Cultural, que queda en el CCNU, obviamente en el Fondo de Cultura, está en Casa Egues también, y en El Búho. Bueno. Esos lugares podrían encontrarle. Sobre la novela, Darío, la verdad, la novela está lista, fue aprobada por la editorial, es decir, solo tiene que entrar al horno, es decir, a la publicación. Sin embargo, pues veamos qué pasa, no sé, ya está en... decisión también de la editorial. Nos mantenemos con esa expectativa. Ustedes pueden ya acercarse a cada una de esas librerías que nos ha mencionado nuestra invitada Beatriz Gordillo para adquirir este libro. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Muy amable. Gracias, Darío. Gracias a la radio también.